Oración poderosa para pedir un milagro a Dios Padre. Esta oración debemos hacerla con todo nuestro corazón para que Dios nos escuche y sienta la sinceridad de nuestras palabras. Y si es por nuestro bien, Él nos concederá nuestra petición. Así que búscate un lugar cómodo y tranquilo y escucha con mucha atención. Señor Dios, Padre Celestial, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. Te amo y confío en ti con todo mi ser. En mi interior siento que me escuchas, que me miras, y eso me reconforta y me da esperanza. Tú me das calma, sosiegas mi espíritu y alivias mis cargas. Padre, tú que siempre con generosidad me llenas de paz y favores, recíbeme en tus brazos una vez más y no me abandones. Mis manos se levantan y te rinden culto, mis rodillas se doblan y caen rendidas ante ti. Gloria al Altísimo, gloria al Padre Celestial, gloria al Padre y al Hijo, gloria a ti, mi gran Señor, alabanzas para ti, alabanzas, oh Señor. Por favor, extiende tu mano y dame la bendición. Derrama tu perdón sobre mí y purifica y limpia mi alma. Ayúdame ahora que mi vida está llena de problemas y dificultades y yo no tengo a mi alcance la forma de solucionarlas. Dame aliento para que pueda caminar sin errar ni decaer. Y con tu poder obra un milagro en mi vida para que se acabe tanta carencia y necesidad. Confío en ti, siempre confiaré en ti, porque tú quieres para mí lo mejor, y aunque me sienta débil y perdido, sé que tú estás conmigo, dándome el auxilio que necesito. Tú vives en mí y en todas mis cosas. Tú eres mi fuente y mi luz. Tú eres la estrella de mi vida. Tú eres mi gran protector. Derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo. Míranos a tus hijos con bondad y protégenos. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y felicidad que ansiamos, que alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. Que el enemigo se esconda, que la maldad se opaque ya, que la luz resplandezca el cielo y la tierra, que tu amor invada mi alma ya. Padre de bondad, sé que tu amor hacia nosotros, tus hijos, es infinito, y estoy seguro que tú puedes obrar el milagro que con toda la humildad de mi corazón solicito. Como buen padre que eres, siempre has estado proveyendo en abundancia nuestras necesidades y carencias, y siempre escuchas nuestras súplicas. No me dejarás sin el consuelo y la ayuda que preciso. Abrígame con tu manto de infinita bondad, indícame mi destino y guíame por el camino correcto. Y no te olvides de mí ahora que padezco. Ayúdame, ayúdame, ayúdame, mi buen Padre Celestial. Permíteme avanzar hacia ti, aleja de mí lo que me impide, las tentaciones y el gusto por lo terrenal, que no sea mi condición humana mi principal enemigo, sino que tu amor prevalezca en mi corazón y sea notorio en mi peregrinar. Porque sin ti no puedo avanzar, sin ti no puedo caminar, sin ti todos me persiguen y me acechan. Contigo nada me asusta, Contigo me siento fuerte, contigo siento paz espiritual. Alabanzas y gloria a ti, mi amado Señor. Sé que tú, mi amado Señor misericordioso, no tardarás en dar feliz despacho a mi pedido, pues con tu divino poder y tu brazo extendido no hay nada difícil para ti. Alabado sea tu nombre, oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tu gran misericordia, en todo tiempo te alabaré por tus obras, en ti pondré mi esperanza, porque tu nombre es bueno. Amén. Amén. Amén. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe. Y si deseas reforzarla aún más, escríbela debajo los comentarios mientras escuchas el Salmo 41 que te recitaré a continuación. Dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho: Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Con saña dicen de mí mis enemigos: ¿cuándo se morirá? ¿Cuándo pasará el olvido? Si vienen a verme, no son sinceros, recogen calumnias y salen a contarlas. Mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí, me hacen responsable de mi mal. Dicen: lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio, de esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Pero tú, Señor, compadécete de mí, haz que vuelva a levantarme para darle su merecido. En esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos y vuelve a pedirle a Dios Todopoderoso ese milagro que tanto precisas en tu vida. Y aprovecha esta oportunidad para reflexionar sobre tus acciones y pensamientos y cómo puedes ir mejorando día a día, sacándote esas piedras pesadas que vienes cargando. Libérate de todo mal. Confía en el Señor. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Inunda mi alma de espíritu y vida. Inunda mi alma de espíritu y vida. Brilla a través de mí, brilla a través de mí. Haz que me ya no me vean a mí, sino a ti. Oh, amor lleno de dulzura. Oh, bendito Dios sea mi Señor. Oh, bendito Dios sea mi Señor. Jesús, mi adorable Salvador. Jesús, mi adorable Salvador. Oh, Jesús, mi adorable Salvador. Jesús, mi adorable Salvador.